Exterminar. Bienvenidos al episodio especial de Comic Verso dedicado a Doctor Who. Soy Esteban Pedrero y me acompaña el sontariano Alberto Calvo. Hola, ¿qué tal? No sé, lo de sontariano tal vez no tenga el tipo físico completo para hacerlo, pero lo que sí te puedo decir es que tú sonabas como un Dalek demasiado agripado. Pero no es así. Recuérdate que esto pasa por edición, Alberto. No se escucha tal como lo escuchaste tú. Eso espero. ¡Exterminar! Ok. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué te pareció este nuevo capítulo de Doctor Who? Estoy bien y el capítulo me gustó bastante. La verdad, sí, me parece que fue un buen empiezo para esta nueva etapa del Doctor. Ok, un buen comienzo, querrás decir. Eso de empiezo que usan los mexicanos suena muy raro acá en Chile. No importa, tenemos más audiencia mexicana, entonces no le sonará raro a ellos. Ok, eso es verdad. Ok, Alberto, pedimos que nos mandaran preguntas de Doctor Who, ahora que íbamos a grabar el especial. Y bueno, si dijéramos que son muchas las preguntas que nos llegaron, sería una exageración tremenda. Pero de todas maneras recibimos alguna. Iván Alejandro Hernández Navarrete nos dice: tomen en cuenta a los neófitos y mencionen en qué consiste esta mitología y sus premisas básicas. ¿Qué te parece si tú te haces cargo de eso, que eres bueno para los resúmenes argumentales, mientras yo destapo mi cerveza? Ok, pues, ¿por dónde empezar? Bueno, hay mucha gente que le tiene un poquito de miedo a la serie, sobre todo cuando se enteran que acaba de cumplir 50 años, porque dicen que es demasiado complicado tratar de meterte en una continuidad como esta, ¿no? Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la educación que tenemos de habernos dedicado un tanto a leer cómics. Pero habría que preguntar que pues la mitología realmente es bastante accesible. Para fines prácticos, la serie nace en noviembre de 1963, es una producción de la BBC y empezó como una serie infantil hasta cierto punto de corte educativo, como era obligatorio en la televisión estatal, ¿no? Porque la BBC es una cadena controlada por el gobierno británico. La premisa de lo que sería el Doctor es un ser de una especie conocida como los Time Lords, los amos del tiempo. Y para fines prácticos, lo que tenemos actualmente como el Doctor se le debería entender como el último sobreviviente de su especie. Hay algunos detalles con historias recientes que hacen pensar que no es del todo correcto esta apreciación, pero para fines prácticos creo que nos funciona. El Doctor tiene una nave conocida como la TARDIS, que TARDIS son las siglas para referirse a un artefacto capaz de viajar en el espacio y tiempo. Y la idea es que esta nave le permite viajar tanto en el tiempo como en el espacio. Mucha gente se pregunta por qué la nave en cuestión se ve como una especie de caseta telefónica. Y aquí pues había que aclarar que la forma que tiene es la de una caseta de policía, como se usaban en Inglaterra en las décadas de los 60s y los 70s, antes de ser desaparecidas. Estas casetas eran ocupadas para detener a algún criminal mientras llegaba algún vehículo para poder remitirlo a alguna comisaría de policía. Y la cuestión es que la nave, la TARDIS, tiene un sistema de camuflaje. Este sistema le permitía adaptar la forma de algo que hubiese en su entorno para pasar desapercibida en cualquier lugar o época que visitase. El problema es que durante su primera aventura, el sistema de camuflaje de la nave se daña y se queda con esa forma de manera permanente. Ahorremos plata. Sí, básicamente, ¿para qué estar pensando en que tienes que cambiar un set o un elemento importante del set en cada episodio o cada vez que se mueva del lugar, cuando lo más fácil es que pudieras tener una sola forma? Lo que funciona de las siglas quiere decir Time and Relative Dimension in Space. Y pues la otra cosa que hay que saber acerca de la nave es que es más grande por dentro. No sé si eso sirva para aclarar la mayoría de las dudas iniciales de lo que es la idea detrás de Doctor Who. It's bigger on the inside. Así es una frase que escucharán repetidamente a lo largo de la serie en sus distintas épocas. Sí, cada persona que entra Y por primera vez a la TARDIS dice, It's bigger on the inside. sí, es algo que aparentemente resulta una sorpresa para quien quiera que vea la caja por fuera, ¿no? Y pues la idea básica de la serie pues es seguir las aventuras del doctor mientras visita diferentes épocas en el pasado o en el futuro y principalmente repeliendo amenazas extraterrestres, mayormente en contra de la humanidad, pero en ocasiones también contra otras especies por el espacio. Y pues usualmente tiene lo que se conoce como los companions o compañeros o acompañantes, que son humanos regulares que lo acompañan en sus aventuras por ciertos periodos de tiempo. No sé, pero me parece que a grandes rasgos eso sería todo lo que había que saber de la mitología básica, Doctor Who. No sé si a ti te parezca que habría que agregar algo más. Las regeneraciones. Ah, cierto. Si se preguntan por qué razón se habla del Doctor como si fuese solamente un personaje y luego se empieza a hablar de numeraciones y se habla del primer Doctor, el tercer Doctor, más recientemente el noveno, décimo o duodécimo. Y la razón es que si bien no son inmortales, los Time Lords tienen la posibilidad de regenerarse en 11 ocasiones. Pueden No, en tener 12, 12 12. encarnaciones. No, O 12, al menos es lo que creíamos, ¿no? 12 regeneraciones, 13 encarnaciones en total. Cierto, efectivamente. Son 12 reencarnaciones. Te permite tener. Básicamente, le da la posibilidad al personaje de morir 12 veces antes de llegar a una muerte definitiva. Más que los gatos. Así es. Entonces nos encontramos con que el nuevo doctor, quien acaba de debutar, pues se refiere a la gente a él como el duodécimo doctor, aunque por ciertos detallitos que pasaron, sobre todo en las aventuras de los últimos, que son los que existen desde el 2005, cuando fue que revivió esta franquicia, pues se cambiaron un poquito las reglas de las regeneraciones, pero eso ya sería entrar en detalles un poquito más complejos. Spoilers. Así es. Ok, estamos grabando el día domingo 24 de agosto. Ayer se estrenó el primer capítulo de Doctor Who y Alberto y yo ya pudimos verlo. Vamos a comentar el episodio con spoilers, así que si no lo han visto, véanlo y luego nos escuchan. Y vamos a tratar de comentar un poquito Doctor Who en términos generales. Otra pregunta que le hicieron en este caso a Alberto fue cómo acercarse a la serie. Son muchos y muchos años de material. Que me parece que Alberto ya contestó un poco esa pregunta respecto de lo intimidante que resulta tener una mitología con tantos años de duración. Pero la verdad es que Doctor Who hace las cosas simples, a pesar de que vuelve mucho, sobre todo en la época actual, sobre todo Stephen Moffat, que es el encargado, el jefe de la serie actualmente, vuelve mucho sobre lo que ya ha escrito, lo hace de una manera en la cual también hace resúmenes argumentales dentro de la historia. Tiende a incorporar, ¿cómo le dicen? Flashbacks. No, no flashbacks, esto de cuando los personajes te dicen cosas, te dan información. Ah, son diálogos expositivos. Claro, hace harta exposición respecto de lo que pasó antes. Entonces, cuando es necesario, utiliza flashbacks. De lo contrario, alguno de los personajes no sabe lo que pasó, pregunta y alguien más se lo explica. Entonces, en términos generales, yo diría que si quieren ver Doctor Who, vean el primer capítulo de la serie que estén dando en ese momento. Pueden partir, si quieren, no sé, ir hacia atrás, pueden partir con la serie con Christopher Eccleston. Que, bueno, son hartos capítulos, pero no creo que se aburran. Pueden partir con los capítulos de David Tennant, pueden partir con los capítulos de Matt Smith, o creo incluso pueden partir con el capítulo de Peter Capaldi directamente. Las porciones de mitología que no entiendan van a estar parcialmente explicadas dentro del capítulo, y si se animan, pueden volver a los capítulos anteriores e ir completando la información que necesiten. Es lo que hice yo, básicamente. Partí. Traté de verlas en orden, pero de a poco me fui saltando. Al final terminé viendo los de Matt Smith, que es el doctor que más he visto. Y de a poco iba volviendo a los capítulos de Eccleston, a los capítulos de David Tennant. Todavía hay capítulos que no he visto, tanto de Eccleston como de David Tennant, pero he ido completando la información de manera que la entiendo bastante bien, creo yo. Por supuesto que me falta mucho, mucho por ver. porciones específicas de la mitología que no he visto, pero no son requisitos de seguir viendo la serie. No es esa la manera en la que funciona Doctor Who. Está pensado para que uno pueda incluso ver los capítulos en forma unitaria. Entonces no es tan necesario saber exactamente lo que ha pasado antes. Sí, no es tan necesario, pero a mí sí me parece que sería bueno tener una idea más clara de algunas de las cosas, ¿no? Por ejemplo, con el episodio de Capaldi, tal vez sobre todo el comienzo del episodio puede ser muy confuso para quien nunca haya visto antes nada de Doctor Who, sobre todo por algunos de los personajes, ¿no? Todos los personajes de apoyo que aparecen de manera corriente vienen desde la serie anterior, así es de que ahí sí podría haber un poquito de ideas que queden sueltas, aun si la historia se entiende, creo que sí, conocer un poquito lo que fue la relación entre Clara y el undécimo doctor ayudaría a comprender mejor este. Y lo mismo me pasa en el caso de Tennant. Creo que si bien es cierto que puedes entender las historias y empiezas a partir de la segunda temporada de la serie moderna, que es cuando entra David Tennant como el décimo doctor, me parece que también se construye demasiado sobre lo que pasó en la primera temporada. Entonces, esto es una discusión que yo he tenido antes con otros aficionados a la serie y creemos que hay básicamente dos opciones para cuál es la mejor forma de empezar a verlo. Uno es cuando empieza la nueva serie en 2005, que es la temporada que protagoniza Christopher Eccleston, y la otra sería con los episodios de Matt Smith, el undécimo doctor, quien el salto es un poquito más, porque aquí aparte habría que apuntar que hubo un cambio de productor y lo que se conoce como el showrunner. Después de que sale David Tennant, se va a Russell T. Davis, que fue quien relanzó la serie en 2005, y su lugar es ocupado por Steven Moffat, quien ya había fungido como escritor en algunos episodios. Así es de que se puede decir que es un empiezo más desde, Tabula no desde rasa. punto cero. Sí, no exactamente tabula rasa, pero sí es con mucho menos bagaje de lo anterior. Sí. Entonces creo que esos serán los dos puntos más simples para empezar. Las historias con Christopher Eccleston, que además me parece que tienen la ventaja de que a manera de unitario funcionan aún mejor. No hay tanta construcción de arcos que se extiendan. Con las historias de Moffat ya con Matt Smith, sí empieza a haber una construcción un poquito más compleja con la serie, pero aún así cada episodio se puede disfrutar de manera independiente. Pero creo que serían los dos puntos claros de entrada, ya sea con el noveno o con el undécimo doctor, que son los que se puede decir que parten, si no de cero, al menos sí desde una base que permite ir introduciendo poco a poco el resto de la mitología. Sí, Y respecto a lo que son. Steven Moffat tiende a ser bastante más obsesivo compulsivo que Russell T. Davis y es muy específico en las referencias, sin hacer que sea incomprensible lo que uno está viendo, sí hace regresa a momentos que sembró específicamente en capítulos viejos. Por ejemplo, en el capítulo que se acaba de estrenar en Deep Red hace una referencia específica a un capítulo de la época de David Tennant, cuando estaba todavía Billy Piper en la serie. Sí, por ejemplo, hacia el final del episodio, pues hay una secuencia que si no viste nada de Matt Smith, la secuencia te va a pasar por encima y no vas a saber qué pasó. Claro, que es una referencia directa al último capítulo de Matt Smith, que es The Time of the Doctor. Así es, entonces sí ahí habría que tener un poquito más de cuidado, porque sí, la serie es bastante accesible. Y para quienes se espantan por la cantidad de años de historia, lo que existe el doctor en los 60, 70 y 80, de 1963 a 1989, cuando ocurrió la serie original, vamos a omitir hablar de la película del 96 porque es bastante mala, pero realmente no es algo que sea necesario para entender la mitología. Yo conozco a muchos aficionados a la serie que de plano no han podido entrarle a esas historias más viejas. Y pues había que aclarar que la principal razón es por el tono, porque como mencioné originalmente, Doctor Who empezó como una serie infantil. Lo que voy a comentar ahora, pues tal vez no lo entienda nadie fuera de México, pero para que se haga una idea, Odisea Burbujas era nuestro equivalente a Doctor Who. Así es de que es eso que sirve como advertencia, ¿no? O sea, si alguien pretende entender la serie y empezar a ver al primer doctor, por ejemplo, para empezar desde el principio, no me parece que sea la mejor forma de acercarse, porque es un producto de una época diferente, dirigido a un público diferente, y no, tal vez no se le puede apreciar de la misma manera que si conocen primero las historias más recientes y después intentan adentrarse en las historias viejas. Sí, puede ser. Yo de todas maneras creo que me baso en mi experiencia para decir que se puede entrar en cualquier momento en ese. Pero de todas maneras uno tiene una cultura de espectador de esa de ese estilo. Como lector de cómics es habitual que uno quiera empezar con el primer número, pero creo que Alberto y yo partimos con leyendo cómics que uno entraba en el número 100, en el número 30, etcétera, y de a poco iba rehaciendo la historia hacia atrás por deducción o porque se conseguía los capítulos, o sea, los capítulos, los cómics viejos. Así que yo de todas maneras creo que es posible entrar, incluso con la época de Peter Capaldi. Claro, hay cosas que no van a quedar tan claras, pero es cosa de seguir viendo la serie. De a poco se van completando esos trozos de información que faltan. Que no necesariamente, o sea, que no son tan necesarios para entender la historia, pero sí para entenderla completa. Ok, Alberto, creo que eso como a modo de introducción creo que sería bastante completo. No sé si te gustaría empezar a comentar directamente el capítulo o si te gustaría tal vez repasar algunos capítulos antiguos de la serie. Pues no sé, tal vez nada más sería hacer un recuento de lo que ocurrió con el último episodio de la serie anterior, que es lo que nos lleva a este cambio. No sé si te parece que sea correcta manera de introducción. Sí, creo que sí, aunque hagamos la salvedad de que ya lo comentamos en el podcast de una manera un poquito más extensa con anterioridad, entonces no lo vamos a hacer tan extenso como aquella vez. Sí, básicamente solamente para saber de dónde parte la serie, ¿no? Porque sí hubo un periodo de espera bastante largo entre el lanzamiento de esta nueva serie, ¿no? Estamos hablando de 8 meses porque se transmitió The Day of the Doctor en noviembre del año pasado, si no mal recuerdo, y The Time of the Doctor sirvió Navidad. como especial de Navidad. Así es de que, pues estamos hablando de 8 o 9 meses que no había habido nada del doctor. Entonces, no sé, tal vez sería bueno nada más aclarar la forma en que cierra, ¿no? Sí. Steven Moffat fue bastante concienzudo en tratar de crear una mitología coherente en torno a ciertos misterios clásicos del personaje, como el nombre, su origen. ¿Qué pasó con los Time Lords? Que fue algo que introdujo Russell T. Davis cuando relanzó la serie. Gallifrey existía en tiempo presente en los capítulos viejos de Doctor Who antes del relanzamiento. Cuando se hizo el relanzamiento con Christopher Eccleston, él hablaba de que habían desaparecido tanto los Time Lords como los Daleks. Cuando los Daleks finalmente reaparecen, a él le genera un gran conflicto porque él pensó que los había eliminado para siempre de la existencia. Eso pasa hacia el final de la primera serie de Doctor Who con Eccleston. Entonces fue atacando cada una de estas pequeñas porciones del mito de Doctor Who a través de historias que se fueron esparciendo primero con la introducción de los personajes que acompañaban a Doctor, perdón, a Matt Smith al principio, que eran Amelia Pond y su eventual marido, que ahora no recuerdo el nombre. Rory. Claro, Rory. Relativos a una brecha que aparece en el tiempo, que eventualmente resuelven. Y en segundo lugar, respecto del nombre del Doctor. ¿Por qué es importante que él se haga llamar a sí mismo doctor en lugar de su verdadero nombre? Entonces eso lo va resolviendo a través de varios capítulos y va creando una historia de, bueno, ¿qué pasó con la Guerra del Tiempo? Que pueden haber escuchado que tiene un candado temporal, que está encerrada en una porción de tiempo que es inaccesible, que es la batalla final entre los Time Lords y los Daleks, que afectó a todo el universo. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿Quién fue el responsable? Etcétera. Esa pregunta en particular es resuelta en el especial del 50º aniversario de Doctor Who, donde aparece una encarnación que no conocíamos antes del personaje. Y respecto del nombre, en ese mismo capítulo se explica por qué era importante el nombre Doctor, cuál era la relevancia que tenía, y eso es, explica el personaje, es una promesa de a qué aspira él ser, cuáles son las leyes Es o una declaración, es una de declaración principio de intención. y de principio. Sobre qué es Así lo que es. él quiere ser, cuáles son las cosas que está dispuesto o no está dispuesto a hacer, en fin, y tienen que ver con, bueno, lo repiten los tres personajes, dice, nunca, el personaje de John Hurt dice, nunca cruelmente, ni con maldad, me parece. El personaje David Tennant, que es el décimo doctor, dice, nunca rendirse y nunca. Nunca ceder y nunca rendirse. Y, en fin, es como el hecho de tener la voluntad de pelear y nunca tomar decisiones sencillas, por así decirlo, que serían, por ejemplo, asesinar o exterminar a alguien, que son cosas, conflictos con los que Doctor Who habitualmente se encuentra debido al tipo de enemigos que tiene, por ejemplo, los Daleks, que, bueno, son una fuente de. Los Daleks son tan Odio malos y que. destrucción. Exacto, son tan malos que es difícil hacerle frente si no es a través de la destrucción absoluta de ellos, porque no tienen una moral que les permita negociar. Los Daleks no les importa cuántos Daleks mueren con tal de conseguir su objetivo, entonces es difícil. Al igual que los Cybermen, por ejemplo, es difícil que se pueda negociar en términos razonables como lo podría imaginar uno. Entonces eso tiende a forzar al doctor a tomar decisiones más drásticas. Y ahora que mencionas esto de los principios y la moral, creo que ese es otro punto importante entender con el Doctor. Tratándose de una serie de ciencia ficción con un héroe que viaja en el tiempo y el espacio peleando contra otras especies, el Doctor nunca carga un arma. Solo la única herramienta con la que cuenta para enfrentar estas amenazas es un desarmador sónico. Así es de que creo que eso es parte de lo que hace tan interesante el personaje, ¿no? Que constantemente está enfrentando amenazas mortales y aún así no recurre al uso de un arma para enfrentarlas. Utiliza usualmente su mente, su inventiva, los recursos que tenga a la mano, el apoyo de los humanos que lo acompañan y un desarmador de alta tecnología, tan simple como es. Y siempre tiene la voluntad de encontrar una solución que sea, ojalá, la menos dañina posible. Por eso siempre dice nunca cruelmente, nunca con cobardía, porque tal vez la decisión más fácil sea, no sé, deshacerse de una amenaza, pero el doctor va a tratar dentro de lo posible, no solo acabar con la amenaza, sino que tal vez, ojalá, poder ayudar a los que le están creando la amenaza y ayudar a más gente, a tanta gente como le sea posible. Sí, siempre trata de descubrir el motivo que tienen los responsables de cada una de estas amenazas, lo que serían los villanos, por llamarlos de alguna manera, para actuar de esa manera y trata de ayudarlos a la medida lo posible. Y en ese caso, pues la excepción vienen a ser precisamente los Dalek y los Cybermen, ¿no? Que no hay una motivación o un problema que quieran resolver detrás de todo lo que hacen. Quieren exterminar. ¡Exterminar! Luego es bastante básico y comprensible. Ok, entonces, bueno, en el especial de Navidad de Matt Smith, que fue su despedida, se llegaba a resolver una pregunta que era respecto del lugar de la muerte de Doctor Who, que era un lugar que ya se había visitado en el especial, oh, perdón, no en el especial, en el capítulo El nombre del Doctor, que fue donde también se introdujo el personaje de John Hurt, que es el Doctor de Guerrero, o el Doctor de la época de guerra, que es un personaje que tuvo el protagonismo, no principal, pero gran parte del protagonismo del especial del 50º aniversario. Entonces, llega un mensaje desde este planeta que viene de Gallifrey, que Gallifrey era el planeta de origen de Doctor Who y que desde el principio de la serie se pensaba que había sido destruido en la Guerra del Tiempo. En el especial del 50º aniversario surge una opción, la opción de que al reunirse David Tennant, el décimo doctor, con Matt Smith, el décimo primer doctor, con el doctor de la guerra, que no tiene número, diseñan una opción alternativa al final de la guerra del tiempo, que ejecutan de una manera que ellos no están seguros que funcionó, que es congelar a Gallifrey y sacarlo del espacio-tiempo regular, esconderlo en un universo de bolsillo, haciendo pensar a todo el mundo que la guerra terminó tal como ellos pensaban que había terminado, tanto David Tennant como John Hurt, sin saber, sin que ellos, luego de esta aventura, recuerden que trataron de salvar a Gallifrey. Pero no tenían la seguridad de haberlo salvado. Entonces, en este capítulo se revela que está llegando un mensaje desde Gallifrey. El mensaje, que es una pregunta, es Doctor Who. ¿Quién es el doctor? Y Matt Smith se da cuenta. ¿Cuál doctor? Claro. Matt Smith se da cuenta, o sea, el décimo primer doctor se da cuenta, que lo que están preguntando en Gallifrey es si pueden ingresar, pueden volver al universo regular a través de una brecha en el espacio-tiempo que habían encontrado, que es la misma brecha con la cual parte la historia del décimo primer doctor en el capítulo en el que conoce a Amy Pond, que es el primer capítulo de la sexta serie de Doctor Who, donde se presenta este nuevo personaje. En ese momento, el décimo primer doctor se da cuenta de que si él responde afirmativamente, si les dice, les da el pase para que ellos entren al universo regular, debido a que este mensaje se ha transmitido a todo lo largo y ancho del universo, van a ser atacados inmediatamente todos los Time Lords de Gallifrey y todos los habitantes de Gallifrey por un ejército compuesto de Daleks, Cybermen, etcétera. Todos los enemigos que han aparecido alguna vez en Doctor Who, los Sontarians, los... Bueno, creo que los Silurians no están. Pero una infinidad de enemigos van a atacar directamente a Gallifrey. Por otro lado, el lugar desde el cual se emite el mensaje es un planeta donde hay un pueblo que se llama Navidad. Y Doctor Who decide quedarse en este lugar porque sabe que eventualmente esos enemigos que están siendo impedidos de bajar a la superficie del planeta por la iglesia... ¿Cómo se llama la iglesia, Alberto? Ay, no recuerdo. La líder de esta iglesia es Tasha. Tasha, no recuerdo el nombre de la iglesia. Así es. La iglesia del mainframe... Del mainframe papal. Algo así. De la estructura papal, algo por el estilo, pero es una especie de raza religiosa. Están siendo impedidos porque esta fue la primera nave que llegó y creó un campo protector alrededor del planeta para que nadie bajara. Entonces son los únicos que tienen control de acceso al planeta y ellos están evitando que la gente entre porque quieren prevenir que se forme una guerra. O sea, que empiece una guerra. Bueno, Doctor Who baja al planeta para proteger a este pueblo porque no quiere que sean víctimas del interés de todas estas razas por acceder al mensaje que está llegando desde Gallifrey. Que a todo esto las razas en un principio no sabían de dónde provenía el mensaje. Bueno, no les voy a contar todo el capítulo de la Navidad, pero la conclusión es que Gallifrey recompensa a Doctor Who por su lealtad, por la ayuda que les prestó, por haberlos salvado, y le permite, le entrega todo un nuevo set de regeneraciones. De las 12 que ya había tenido, le entrega otras 12. Y el Doctor, que ya estaba muriendo de edad avanzada, me parece que el personaje de Matt Smith viene a ser el Doctor que ha vivido más tiempo de todos los otros Doctores, porque en total vivió algo así como 1100 años. Y el resto habían vivido en conjunto 900 años, ¿no? Sí, aproximadamente. Bueno, le entregan un nuevo set de regeneraciones y Matt Smith se regenera y se transforma en este caso en Peter Capaldi. Ahí vemos la primera aparición de... Bueno, la segunda aparición de Peter Capaldi como el Doctor al final de ese capítulo. Ok. ¿Me faltó agregar algo de este especial, Alberto? No, en términos generales creo que eso es todo. Nada más se va a agregar cuando los Time Lords de Gallifrey deciden concederle esta nueva energía, este nuevo set de regeneraciones, es porque Clara suplica porque así lo hagan, ¿no? Es parte de la relación que existe entre el Doctor y Clara, a quien él se refiere como la chica imposible. Y que nació pues, para salvar la vida del doctor. Así es. Así es de que, pues al final del episodio, pues es cuando podemos ver primero a Matt Smith joven otra vez, como efecto del nuevo ciclo de regeneración, pero la cantidad de energía que utilizó para poder acabar con esta armada combinada que estaba amenazando al planeta de Trenza, lo más gigante del pueblo de Navidad, pues el desgaste lo obliga a regenerarse por completo. Entonces, una vez que lo hace, pues aparece Peter Capaldi, con uno de los efectos secundarios es una pequeña confusión que en este caso parecía manifestarse como una amnesia bastante más severa, y es así como llegamos al nuevo episodio de esta octava temporada. Ok, el nuevo episodio parte con la aparición de un dinosaurio bastante más grande que un dinosaurio, por cierto, porque es del tamaño de la torre del Big Ben, lo cual es muy grande para lo que entiendo yo, mide supuestamente un tiranosaurio, que se traga la TARDIS y bueno, aparece en esta época donde viven tres aliados muy importantes de Doctor Who, que son Madame Bastra, Jenny y mi favorito, Strax, el hermano así perdido es, de Alberto. Que son... no sé, si mi hermano se entera de eso puedes tener problemas, ¿eh? El clon perdido de Alberto, perdón. No creo que le caiga muy bien la comparación. Pues sí, como mencionado, son tres personajes que han aparecido antes. Dos de ellos pertenecen a otras especies. Strax es Sontarian y Madame Bastra es Silurian. Mientras que Jenny, quien es, por cierto, al mismo tiempo la doncella, criada y esposa de Madame Bastra, es humana. Así es de que eso es lo que me refiero con que a lo mejor no es tan fácil entrar con el nuevo episodio, aunque se entiende, creo que se puede disfrutar bastante mejor teniendo algunos antecedentes. Sí, por ejemplo, si quieres saber quiénes son los Silurians son una raza inteligente terrícola. Son descendientes de los reptiles y vivieron en la época de los dinosaurios. Aparecen en Doctor Who porque se supone que varios de ellos salieron del planeta en naves espaciales cuando vino el tema de la extinción de los dinosaurios, y otros tantos se refugiaron e hibernaron bajo la Tierra. Entonces, cada tanto aparecen los Silurians, que no son malos, pero en alguna ocasión entran en conflicto con los terrícolas por un tema de sobrevivencia más que otras cosas. Entonces, han sido alternativamente enemigos y aliados de Doctor Who. Madame Bastra es una siluriana. No estoy seguro si aparece en el capítulo donde creo que David Tennant encuentra a los silurianos debajo de la Tierra. No estoy seguro. Pero en fin, aparece como un personaje oculto en la época victoriana de Inglaterra, que viene a ser algo así como el inspirador directo de la existencia de Sherlock Holmes, o de la creación de Sherlock Holmes por Sir Arthur Conan Doyle. Vendría a ser que Madame Bastra y Jenny son Doctor Who, perdón, Sherlock Holmes y Watson. Sherlock Holmes y el Doctor. De hecho, hay una frase que es común en la historia de Sherlock Holmes. Cada vez que descubre que sí hay un caso que investigar, él acostumbra a decir, "The game is afoot", el juego ha empezado. Y es una frase que hemos descubierto que es recurrentemente usada por Madame Bastra. Claro. Strax es una anomalía dentro de los silurianos. Los sontarianos. Los sontarianos son una raza, un imperio en permanente expansión que crean a sus personajes, o sea, a sus habitantes, a sus guerreros, a través de un proceso de clonación, y están todos diseñados para la guerra. Es por eso que Strax siempre habla en términos de combate, así como el chiste que hace de atraerlo hacia la guarida y luego tirarle ácido encima al Doctor Who y después, cierto, no tengo que tirarle ácido. Es por un tema de que piensa todo en términos de estrategias de combate. Por eso se expresa de una manera tan rara, porque todas las cosas que hace son extrañas para su raza. Viene a ser el único sontariano amistoso que ubico yo, por lo menos dentro de la mitología de Doctor Who. Al menos en la era moderna así es, ¿no? Es alguien que está acostumbrado a pasar todo en términos de combate, estrategia militar o destruir al enemigo. Así es de que tratar de interactuar de una manera normal no es algo que se le dé fácilmente. Así es. Ok, ¿en qué íbamos entonces? Ah, encuentran a Doctor Who y Doctor Who, que es ahora Peter Capaldi, está teniendo problemas graves para recuperar la forma, o sea, de adaptarse a su nuevo cuerpo, de ponerse al corriente. Tiene problemas para recordar las cosas, recordar a la gente, recordar cómo usar la TARDIS. Y creo que tiene mucho que ver con la idea de que esta regeneración en particular ha sido la más extenuante de todas las que tuvo antes, porque corresponde a un nuevo ciclo. Entonces, es mucho el esfuerzo o es mucho el tiempo que le toma a él recobrarse. No es como pasó en otras ocasiones que el personaje se agota, se regenera y empieza a funcionar normalmente con una personalidad distinta. Acá vemos todo eso, pero con un proceso relativamente largo de varios días en los cuales el personaje no vuelve a actuar con normalidad y eso le genera inmediatamente un conflicto con su acompañante actual, que es Clara. Sí, bueno, con algunos de otras regeneraciones generalmente era un breve momento de confusión, ¿no? Frasecitas aquello como, ah, nuevos dientes, o voltear a verse las manos para hacerse una idea de la edad que tiene el cuerpo. Entonces, en este caso nos encontramos con que no solo no se adapta rápidamente a su nuevo cuerpo, sino que parece tener una especie de amnesia persistente, ¿no? No es completa, tiene una noción clara de quién es él, de lo que es la TARDIS, pero sí está atravesando por momentos de severa confusión. Claro, bueno, este conflicto entre Clara y el doctor se expresa en que Clara empieza a sentir un rechazo, siente que este tipo viejo que reemplazó a Matt Smith no es la misma persona que él conocía, que ella conocía. Le afecta de una manera tal que siente rechazo y siente confusión, se siente que está conviviendo con un desconocido y se siente inclinada a dejar de lado al doctor y no volver a ayudarlo, de que la devuelvan a su tiempo y, en fin, dejarlo solo, porque extraña muchísimo al doctor que ella conocía y no logra verlo ni en el rostro, ni en las actitudes, ni en la personalidad de Peter Capaldi. Sí, y esto le causa un conflicto porque habría que recordar que, bueno, para quien no haya visto, que había un cierto coqueteo mutuo entre ella y la encarnación anterior del doctor. Esto no está ahí y es algo que la tiene ella sumamente confundida, ¿no? Una de las primeras preguntas que hace cuando aparecen en esta versión siglo XIX de Gran Bretaña, le pregunta a Madame Bassa y a Jenny, ¿qué hacemos para cambiarlo de vuelta? Lo cual es algo que no es posible. Claro, y que genera inmediatamente el rechazo de parte de Madame Bastra, que como símbolo no muy sutil de su rechazo hacia esa actitud de Clara, vuelve a usar su velo, que es un velo que ella utiliza ante desconocidos, que no utiliza en la intimidad ni con amigos. Entonces, ella dice que la forma en la que ella racionaliza el velo es que por un lado le permite interactuar con la gente sin que la gente se sienta horrorizada con su rostro, que es un rostro de reptil, pero a la vez ella no lo toma como un gesto que ella hace para que la acepten, sino que es un gesto que ella toma respecto de la gente y que ella, en la cual ella confía y en la gente con la cual no confía. Entonces, mostrar su cara para ella es un signo de confianza, más que ocultar su cara, lo invierte la función del velo en este caso. Creo que lo dije muy Sí, lo confuso. hace como un simbolismo. Utiliza el velo como un simbolismo, ¿no? Para ella el velo no es una forma de ocultar su cara o hacer que su aspecto pueda resultar menos ofensivo al resto de la gente. Utilizar el velo para ella es una muestra de que no valora a la gente que no es capaz de ver más allá de su apariencia física. Así es de que eso es a lo que hace referencia. Y cuando Clara hace el comentario de que quiere cambiarlo de regreso, pues pide que le traigan su velo. Después de que conversan un rato, finalmente se lo vuelve a quitar y es que empiezan a colaborar. Otra cosa importante es hay que señalar que los viajes que hace el doctor en el tiempo y el espacio, aunque puedan parecerlo, rara vez son al azar, ¿no? Generalmente aparece en un lugar donde se le necesita. Y esta no es la excepción. El haber llegado con un tiranosaurio y demás se convierte en un efecto secundario del viaje, pero pues hay algo más que tenía que hacer en ese preciso lugar y momento, que en este caso es investigar algunas desapariciones misteriosas de gente que ha sido reportada como haber sufrido una combustión espontánea, Sí. lo cual es algo que no se da de una manera natural y que lleva a los personajes principales, tanto a Madame Mastra como al doctor, a pensar que alguien está desapareciendo gente y está quemando los cuerpos para ocultar algo. Sí, no pasa mucho para que descubramos la existencia de estos personajes de relojería. No sabría cómo traducirlo, porque Clockwork sería el Mecanismo de un reloj. claro. Entonces es difícil de encontrar un equivalente en español. Usualmente se le pone simplemente como mecánica o mecánico. Tenemos a Clockwork Orange, que es la naranja mecánica, y pues creo que sería lo más fácil, ¿no? Esta gente mecánica. Claro, gente mecánica en oposición a los Cybermen, que son robots con K. Bueno, esta Esos gente son los mecánica, Daleks. claro, esta es una. Son unos personajes que habían aparecido antes y de aquí viene la referencia de la que hablaba, que es un capítulo de David Tennant, se llama The Girl in the Fireplace, que es el cuarto episodio de la segunda serie, el cuarto episodio en el que aparece. No, el cuarto episodio en el que aparece David Tennant, porque él debutó en realidad en unos especiales antes de que empezara la segunda serie, donde él está ya como doctor. Y en los cuales aparece Sofía Miles, que es una actriz relativamente conocida. La última vez que la vi creo que fue en la película de Frankenstein. Yo Frankenstein, la esa ¿Por qué viste esa película? porque va ¿En muy bien junto a cosas como Hansel y Gretel, Witch Hunters y ¿cómo se llama esta de Van Helsing? Es como de ese tono. Puede hacer un ciclo de cine con esas tres películas. Espero no invitar a nadie. ¿Quién querría hacer algo así? Por favor. No. O Ok. sea, No, me equivoco. si pudieras poner ejemplos de malas películas en las que aparezca o alguna referencia, es una de las prostitutas asesinadas en From Hell. Probablemente nadie lo va a recordar. En Underworld es una vampira. Ya no estaba en I, Frankenstein. Me equivoqué. No estaba ahí. Ah, ok. Pero igual quería mencionar No, esa película muy mala. no sé, yo no recuerdo. A ver, chequemos Hay por una acá. serie que ¿Qué se llama puedo con de vampiros esto? que se llama Moonlight, que no confundir con Moonlighting, donde, bueno, tal vez sí haya que confundirlo con Moonlighting. Era una serie bastante. No me atrevo a calificarla de mala ni de buena. Era como romance con elementos sobrenaturales, donde el personaje protagónico que lo interpreta Alex O'Loughlin, que no estoy seguro que se pronuncie así el apellido, que es un actor australiano, era un vampiro que era algo así como detective privado. Ella era una periodista, que era su interés romántico. Y había otra vampiro que era su otro interés romántico, que lo interpretaba Channing Sossamon, que era la actriz que aparece en Corazón de Caballero, la película de Heath Ledger, que actualmente no sé qué fue de Channing Sossamon. En fin, esa serie puede que la recuerdes, fueron como 20 capítulos tal vez. Ok, yo acabo de buscar aquí. Tal vez quien haya visto la película de los Thunderbirds con actores, Ah, la sí, ubica ahí, era Penélope. era Lady Penélope. Y pues para quien vaya al cine más seguido y tenga gustos tan discriminativos como los de Esteban, tal vez la hayan visto en Transformers Age of Extinction, donde no tengo idea qué era. ¿Discriminativos? ¿Qué significa eso? Discriminatorios. Bueno, que sea tan selectivo con sus gustos a la hora de ir a ver películas, ¿Cómo me puede como lo ha decir que soy demostrado ser selectivo Esteban. si veo a Frankenstein? ¿Cómo eso es ser selectivo? Sarcasmo. Ah, ya. Por eso, si ustedes son tan selectivos con su elección de películas cuando van al cine como Esteban, Seguramente vieron Transformers Age of Extinction, donde aparentemente también tiene un papel. No tengo idea qué sea lo que haga o cuál sea su papel en esta película, pero ahí sale. Pero volviendo a la serie. Ok, The Girl in the Fireplace es un capítulo que debieran ver porque es bastante bueno. Es un capítulo escrito por Stephen Moffat, que es, como dijimos, el showrunner, es decir, el jefe de la serie actualmente, o el encargado de la serie actualmente. Y este capítulo también está escrito por él. Entonces esos personajes que aparecen ahí, que son una especie de mecanismo de reparación de una nave espacial que utilizan partes humanas para reparar partes mecánicas, aparecen aquí en Londres. Es tanto lo que está afectado aquí el doctor que él no logra recordar esa historia, que viene a ser bastante importante para él porque en ese capítulo en particular, que es algo que pasa en varios capítulos, sobre todo de David Tennant, en que el doctor se enamora, tiene estos intereses románticos fuertes que duran un capítulo, pero que son historias que técnicamente abarcan mucho más tiempo. El personaje de David Tennant aquí conoce a Madame Pompadour, que es interpretado por Sophia Miles, pero la conoce a lo largo de toda su vida, porque a través de distintos sectores de la nave él podía ingresar a distintas épocas de la vida de Madame Pompadour, que era un elemento clave en la reconstrucción de la nave que estaban haciendo estos androides. Entonces aquí ocurre algo similar. Estos mismos androides se estrellaron en la Tierra en la época de los dinosaurios y desde esa época han estado buscando partes que les permitan reparar su nave para volver a lo que ellos llaman la Tierra Prometida. Que el doctor aquí les dice que probablemente es algo que en realidad no existe, que es algo que ellos adoptaron de recoger tantas partes humanas a lo largo del tiempo. Sí, vamos, estos androides lo que utilizan, usan material orgánico para reparar tanto sus cuerpos como la nave, y esta idea de buscar la Tierra Prometida o el paraíso, pues sí, es algo completamente humano, ¿no? Y en algún momento cuando el doctor confronta al líder de estos androides, se lo hace ver, y le dice, seguramente has cambiado tantas piezas que no queda nada del original, no, ahora eres más humano que robot, y pues esta actitud de estar buscando un ideal imposible, pues es algo completamente humano. Así es, que eso es algo muy muy común en general en la ciencia ficción y en particular en Doctor Who, el hacer referencias a temas humanos utilizando a manera de metáfora elementos fantásticos o científicos. Y eso de las partes creo que es algo que es muy importante, a lo cual vamos a volver más adelante en este resumen argumental. Volviendo un poquito hacia atrás, descubren la existencia de estos personajes, y la forma en la que lo hacen es que luego de que el doctor decide investigar la muerte de este dinosaurio que mencionamos que aparece al principio de la historia, que es incinerado sin razón aparente, se separan Clara y el doctor, y Clara investiga junto a Madame Bastral lo mismo que está investigando el doctor. En algún momento ellos encuentran un aviso en el diario, Clara. Y el aviso en el diario habla de la chica imposible, que es ella. Y ella deduce que tiene que juntarse con el doctor en un restaurante, que es el restaurante Mancini. Se encuentra con el doctor y el doctor le dice, bueno, que ella le había dejado el mensaje a él. Y ella le dice, no, tú me dejaste el mensaje a mí. Ahí se dan cuenta que ninguno de los dos había dejado el mensaje y son víctimas del ataque de estos hombres mecánicos. Y es importante este evento porque es el momento en el que entra en crisis la confianza de Clara respecto del doctor, porque a pesar de todas las aventuras peligrosas que tuvieron a lo largo del tiempo, ella siempre pudo confiar en que el doctor se iba a arriesgar por salvarla a ella, tanto como ella se ha arriesgado por salvar al doctor. Y en este capítulo hay un momento en particular en esta escena de enfrentamiento en la cual ella es abandonada por el doctor, es dejada a su suerte y tiene que recurrir a su propio ingenio para sobrevivir y busca tanto en las palabras de su conversación con el doctor para sobrevivir en una instancia principal como en su propia experiencia de vida como profesora para desafiar las amenazas de los hombres mecánicos. Y en este momento en el cual ella elige confiar en el doctor y el doctor no la decepciona, que se logra en parte reconstruir esa confianza rota por el cambio de personaje, por el cambio de doctor, por la aparición de Peter Capaldi. Y es el comienzo de la reconstrucción de la relación de los dos personajes, lo cual es vital en el desarrollo de la historia de este capítulo. Sí, también es la primera vez que en un capítulo nos permite ver en una secuencia de acción a Madame Astra y Jenny, ¿no? Que como nos habían aparecido anteriormente, las ubicábamos como un equivalente a Holmes y Watson, pero en este caso las vemos en sus uniformes de combate, sabiendo que iban a enfrentar alguna clase de amenaza. Y no, bueno, no sé realmente qué tanto más ahondar en explicar la trama del episodio, porque creo que vamos a terminar por contarlo completo y no sé si sea lo ideal. Creo que hay una cosa más que contar. Aquí hay un enfrentamiento final entre el líder de los hombres mecánicos y Doctor Who, donde Doctor Who, tratando de desafiarlo para que cese esta amenaza sobre esta época en particular de Londres, es decirle que ha pasado tanto tiempo buscando este ideal imposible de la Tierra Prometida que ha reemplazado sus partes mecánicas por partes humanas hasta el punto de que actualmente es más humano que mecánico, y le da el ejemplo de que si tomas una escoba y primero reemplazas la parte de los pelos y luego reemplazas el mango y lo haces varias veces, todavía tienes una escoba que barre, pero ¿es acaso la misma que existía anteriormente? Y le dice, tú has reemplazado tantas veces tus partes que no queda nada de lo que eras originalmente. Ni siquiera reconoces la cara, de dónde sacaste la cara que tienes actualmente. Y le muestra una bandeja donde se refleja el personaje del hombre mecánico, pero se refleja él también. Y esa es la parte importante, porque entra aquí a poner en duda de si queda algo del verdadero Doctor Who, del que se interpretaba originalmente el primer Doctor, en esta versión, luego de tantas regeneraciones. ¿Existe todavía ese personaje o es algo completamente distinto? Y es parte, creo, va a ser el hilo argumental principal de la nueva serie. Porque una característica que tiene esta serie, en varias ocasiones ha pasado que actores que tenían roles pequeños en algún capítulo luego reaparecían con roles más grandes. Pasó con Freema Akeeman, que fue acompañante de David Tennant, que apareció originalmente en un capítulo donde se enfrentaban a los Cybermen, me parece. Y a los Daleks, que era hacia el final de la serie, que es la última en la cual aparece Billy Piper, cuando ya aparece su papá de la otra dimensión, etc. En ese capítulo ya tiene un rol pequeño y muere. Eventualmente reaparece y no se hace mucha referencia a eso. Y hay otros actores que ha pasado lo mismo. En el caso de Peter Capaldi, él apareció como un personaje secundario dentro de un capítulo que se llama Los Fuegos de Pompeya, The Fires of Pompeii, que no he visto completo. Entonces aquí surge la duda de si los rostros del doctor son originales o si son rostros que él toma de las experiencias que ha tenido a lo largo de los años. Aquí se da a entender que los rostros él los toma de personas que conoció. En este caso lo hace a partir de este personaje de Peter Capaldi, lo cual explica el hecho de que tenga un rostro que ya se había visto antes, pero eso implica también que hay un grado de elección subconsciente de los rostros que utiliza, de necesidades particulares de su estado de ánimo en el momento. Él elige ser joven cuando interpreta a Matt Smith por una necesidad de aceptación. Hay algo que un patrón que se nota en la serie nueva, que es cuando pasas de Christopher Eccleston a David Tennant a Matt Smith, el doctor va rejuveneciendo. Y eso se explica en el episodio del 50º aniversario, diciendo que él siente una vergüenza extrema del personaje que se convirtió, que es el doctor de la guerra, John Hurt, que es un personaje viejo. Entonces, como rechazo, él trata de volver a ser joven. La historia de ese especial hace que él se reconcilie con su propia historia, y de ahí él logra adoptar una apariencia que va más acorde con su edad real, Bueno, es un hombre maduro, pero no es un hombre viejo, no, es decir. Perdón, pero no se ve como un hombre de 2000 años. No se ve como un hombre de 2000 años, pero a eso me refiero, que la vida total de un Time Lord puede ser mucho más de 2000 años, entonces es más acorde con la idea de que él es un tipo con experiencia a que es un hombre joven. Entonces ahí siempre también la idea de que él creó esos rostros para ser aceptado por sus acompañantes y que tenía esa relación de coqueteo con Clara, donde tenían a veces una relación que era casi de novios, pero no lo eran. Y hacia el final del capítulo le dice que él había cometido un error y que quería pedirle disculpas, pero que él no era su novio. Y ella le dice que ella nunca había pensado que él fuera novio de ella. Y él le dice que no era ella la que había cometido el error, dando a entender que sí, él tenía una especie de deseo subconsciente de tener ese tipo de relaciones, pero que en realidad no estaban bien. Y de ahí viene la adopción de este rostro de Peter Capaldi. Y también tal vez haya algo subconsciente ahí que seguramente va a ser explorado a medida que avance la serie. Sí, algo que suele hacer todo el tiempo Steven Moffat es sembrar las semillas de futuras historias a lo largo de episodios de la serie, y el doctor hace insistencia en que por qué eligió esa clase de rostro, qué clase de cosas estaba tratando de decir, como si el haber elegido ese rostro en particular tuviese algún significado importante en algo que va a pasar más adelante. Y no es el único caso de algo que se siembre, o en este caso también de algo que venía desde antes, ¿no? Porque cuando descubren que ninguno de los dos escribió la nota en el periódico para verse en el restaurante, es evidente que alguien más estaba tratando de reunirlos, y no es la primera vez que había ocurrido, ¿no? Esto había pasado en un episodio de, si no mal recuerdo, de la campana de San séptima, John. Así es, si no mal recuerdo, es de la séptima temporada. La temporada anterior es el inicio de la segunda parte, si no mal recuerdo. Sí, el inicio de la segunda parte de la séptima serie, donde Jenna Coleman pasa a ser la acompañante definitiva de Doctor Who. Ella ya había aparecido en dos capítulos anteriores de la séptima serie. Había aparecido en el primer capítulo, que era El asilo de los Daleks, y había aparecido en el especial de Navidad, que era The Snowman. Así es. Y en aquel episodio hay que recordar que una mujer le da el número de teléfono de la TARDIS. Así es de que ahora retoman un poquito esta noción, y para hacernos entender que hay alguien más que parece entender lo que es el doctor, su naturaleza, y que de algún modo puede rastrearlo en diferentes épocas. Sí, ella se le echa a perder internet y llama a un número de asistencia que dice que se lo dieron en la tienda. Y ese número le permite llamar hasta el año 1206, que es donde está oculto el Doctor Who en un monasterio conocido como el Monje Loco. Y esto viene de unos eventos traumáticos que le ocurrieron, que fue la pérdida de sus acompañantes, Rory y Amy Pond. Es muy triste ese capítulo. Cuando se van Amy y Rory. Y bueno, es una época oscura para el doctor, que de la cual es justamente Clara la que lo saca. Y lo hace en un inicio, él se refugia, bueno, entiendo que en varios lugares, pero en un tiempo donde él permanece por un espacio prolongado, es la época de Madame Bastra, que lo recibe en su casa, y él, bueno, se queda ahí un tiempo hasta que es Clara la que lo involucra en un misterio, que es el que se cuenta en ese capítulo de los Snowmen. Y en el asilo de los Daleks es donde él la conoce por primera vez, que es un capítulo muy bueno, así que no vamos a explicar qué es lo que pasa ahí. Entonces, existe ese vínculo entre los dos personajes, y aquí se refuerza aún más, hay una gran dependencia entre los dos. Siempre en la época moderna Stephen Moffat se ha hecho hincapié en que es tan importante el doctor para sus acompañantes como los acompañantes lo son para el doctor. No solo gente que lo haga sentirse menos solo, sino que gente que tiene gran relevancia para los hechos a los cuales se va a enfrentar, o el estado de ánimo que tiene el doctor en ese momento. Pues bien, creo que con eso cubrimos mayormente lo que representa el episodio, ¿no? ¿Qué fue la impresión general que te dejó? Me gustó bastante. Me gustó la actitud un tanto más ruda de Peter Capaldi, más gruñón, más enojón. Él mismo se siente enojado consigo mismo por el aspecto de su ceja, que es una discusión bastante chistosa que tiene con alguien que se encuentra en un callejón, y bastante intimidante para el pobre tipo. Y me gustó eso porque la transición de los personajes, Eccleston era un tipo más bien taciturno que de repente tenía explosiones de expresividad. David Tennant era, lo definen como el héroe en el especial del 50 aniversario, y él es bastante más afable, accesible, al punto de que se termina enamorando de Rose Tyler, que es el personaje que interpretaba Billy Piper. Y el personaje de Matt Smith era mucho más infantil, más joven, más curioso, más juguetón, por decirlo de alguna forma. Entonces el personaje de Peter Capaldi marca un fuerte contraste con esas otras encarnaciones del personaje. Es más gruñón, sigue teniendo las mismas características principales, como el hecho de ser bondadoso, que es una de las palabras que más utiliza para definir al doctor, y creo que es la más correcta. Pero marca inmediatamente una ruptura en la forma en la que se relaciona con Clara. Esa tendencia que marcaba el personaje de Matt Smith a relacionarse con ella tan similar a la que tenía David Tennant con Rose Tyler, ese coqueteo constante que eventualmente va transformándose en romance, lo cortan con la aparición de Peter Capaldi. La relación que tenía con Amy Pond, por ejemplo, al aparecer el marido, era más la de se quería mucho, pero era como que fuesen casi hermanos o un tío joven de ella. No, nunca daba la impresión de que había un... Bueno, sí daban impresión, pero no era tan fuerte la atracción como la que tal vez se mostraba entre el personaje de Clara y el doctor. Entonces, esto marca una ruptura en ese tipo de relaciones, lo cual me parece que es bastante interesante para el desarrollo futuro de la serie. Y ella sigue siendo muy el cable a tierra del doctor, incluso más que antes. Sí, aquí le marca un alto, en algún momento se lo dice de manera muy clara, ¿no? No soy tu novio. Lo que mencionas de las cejas es una escena que hasta cierto punto es bastante divertida, pese a que se oscura, porque hay que apuntar que cada vez que uno ve fotos promocionales o incluso el breve vistazo que tuvimos a él en el especial de Navidad, pues lo que se veía era el ceño fruncido, ¿no? Y entonces el hacer una referencia a las cejas, lo dice así, estas son cejas de ataque. Se casi puedes destapar botellas con ellas. Eso y también se burla de su acento, ¿no? Diciendo que ahora es escocés, lo cual es... Dentro de que se ve que el personaje va a tomar unos tonos más oscuros, no se abandona el sentido del humor que siempre ha manejado el personaje a lo largo de sus diferentes encarnaciones. Sí, y el arco del capítulo también me gusta. Me gusta cómo se reconstruye la relación entre los dos, cómo se rompe y se reconstruye. Cómo se muestra que hay... Cómo habla, por ejemplo... Cuando Clara le pregunta a Jenny respecto del tema de cómo querer a alguien que es tan distinto a la persona que conocía, y ella le dice que ella no es que le gustaba a Madame Bastra, sino que la amaba a Madame Bastra. Entonces explicitan el hecho de que estos dos personajes se aman de una manera no romántica, pero se aman. Entonces eso... marca qué tan dispuestos están a sacrificarse el uno por el otro, por el bien de ambos. Sí, y en el caso de Clara hay que resaltar que tiene mucha importancia en el desarrollo de todo el episodio, ¿no? Lo cual tiene sentido tomando en cuenta que tienes un nuevo doctor, que aparte está en un estado mental de confusión absoluta. Me parece que era una buena idea darle el espacio a Clara para convertirse en el foco de buena parte del episodio, como el personaje que realmente tiene más tiempo aquí. Como mencionas, se trabaja muy bien en no sé, de construir y reconstruir la relación con el doctor. Y me parece que es una buena seña, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que vienen los fuertes rumores de que es la última temporada que estará en la serie. Sí, y también es un elemento que le da continuidad, no en el sentido comiquero del asunto, sino que en sentido de darle un elemento unificador a la serie. Cuando se va David Tennant, se había ido también su acompañante, que tiene una aparición especial en The End of Days, que es el especial donde se despide David Tennant, que es buenísimo. Pero el acompañante de David Tennant en ese capítulo es el abuelo de Donna, que era Wilfred, que ahora no recuerdo el nombre del actor, pero es un viejito. Entonces tenía varios elementos interesantes esa historia de despedida de David Tennant. Pero el contraste con la llegada de Matt Smith es muy fuerte, porque cuando llega Matt Smith lo hace con una nueva acompañante, entonces es una ruptura casi total la que existe entre la época de David Tennant con la de Matt Smith. Tal como decías tú, eso es lo que hace que sea fácil subirse al carro de Doctor Who con Matt Smith, porque al haber este cambio de productor ejecutivo, Steven Moffat, sin rechazar lo que había hecho Russell T. Davis, porque trabajaron juntos, abre un espacio a una exploración completamente distinta de Doctor Who. Y aquí existe este elemento unificador. Clara sigue desde la época de Matt Smith a la de Peter Capaldi, que es algo que no pasó cuando ocurrió lo de David Tennant a Matt Smith, pero sí ocurrió con Christopher Eccleston y David Tennant, porque Rose Tyler siguió entre un personaje y otro. Es parecido a lo que ocurre con Rose Tyler respecto de Christopher Eccleston y David Tennant, en ser el elemento unificador de la mitología, a lo que ocurre en este caso con Clara. Sí, ahora que mencionas esto del elemento unificador de la mitología, creo que eso es otra cosa que habría que resaltar de la serie, ¿no? Porque mencionaba, la serie original fue cancelada en 1989 y la nueva serie, que es la de la que acaba de adoptar la octava temporada, empieza en el 2005. Generalmente cuando se hace el relanzamiento de alguna vieja serie, pues lo que haces es empezar de cero. Y en el caso de Doctor Who no fue ese el caso. Se decidió que la serie era una continuación natural de todo lo establecido en aquella serie. Así es de que la continuidad es algo que es una parte esencial de lo que es el Doctor. Ok, Alberto, no sé si te queda a ti algo más que comentar de este especial, de este capítulo de debut de Capaldi. Pues no, en especial de este episodio no, nada en especial. Ok, ¿qué te parece si repasamos algunos de los cambios de Doctor? Me parece bien. Ok, partamos con Eccleston. El personaje de Christopher Eccleston, como dice Alberto, debuta con el capítulo Rose, que es donde se introduce a Rose Tyler. Que un capítulo no muy bueno, la verdad. Yo cuando lo vi no me dieron ganas de ver otros capítulos de Doctor Who, pero véanlo y hagan el esfuerzo de pasar al segundo, al tercero. No es que sea un mal capítulo, pero tampoco es tan bueno. Pero tenía una labor bastante importante ese capítulo, que era hacer olvidar el especial donde Paul McGann fue el octavo Doctor. El final de la época de Christopher Eccleston corresponde a un regreso a una historia anterior donde había aparecido Simon Pegg, que era un 200.000 años en el futuro, la raza humana estaba por dejar la Tierra, qué sé yo, y en este caso habían sido consumidos por la televisión de los reality show. Y bueno, el doctor tenía una historia ahí de liberar un poco la mente de la raza humana más que otras cosas, y aquí vuelve a visitar al Imperio Humano en el futuro. Y se encuentra con que siguen. No han seguido el curso que él conoce de la historia de la raza humana. Y bueno, descubre una serie de salas de reality show donde la gente es exterminada, y de a poco descubre que lo que ha ocurrido es que los Daleks se han recuperado como raza, lo han hecho a costa de utilizar a los seres humanos para reconstruirse, lo cual los ha transformado en unos Daleks distintos de los que él había enfrentado con anterioridad, Daleks que son un tanto, están poseídos por algunas de las debilidades de los seres humanos, como, bueno, él lo plantea en ese caso, la tendencia al misticismo o a recurrir a la religión como justificador de creo extremo. Son un tanto terroristas estos Daleks del futuro. Y el Doctor se ve enfrentado a la posibilidad de... a la necesidad de exterminar a los Daleks, porque él pensaba que lo había hecho durante la Guerra del Tiempo, pero eso le costaría también matar a todos los seres humanos que están en la Tierra. Y él piensa, bueno, puedo tomar esta decisión porque los seres humanos de alguna u otra forma van a sobrevivir, porque han dejado el planeta, entonces están presentes en otros lugares. Pero a la vez se trata de una decisión muy terrible porque implica la muerte de miles de millones de personas. Eventualmente esta historia lo lleva a él a tomar una decisión que toma varias veces, que es en esta situación extrema dejar que sus acompañantes, tratar de que sus acompañantes estén en un lugar seguro mientras él se enfrenta a esta batalla final. Y la tendencia de los acompañantes a no querer abandonarlo. En este caso, Rose Tyler obliga a la TARDIS a volver al futuro y ayudar al Doctor. Y en ese proceso, ella absorbe el vórtice temporal, que es el lugar de donde vienen un tanto los poderes de los Time Lords. Y eso le permite a ella enfrentarse a los Daleks, que están a punto de acabar con la raza humana, pero a la vez empieza a morir. Y Christopher Eccleston, el noveno Doctor, para salvar a Rose Tyler, absorbe esos poderes que ya había conseguido, y eso lo obliga a regenerarse y a acabar con esa versión del personaje. Entiendo que hubo conflictos de los cuales nunca se ha hablado muy claramente entre Russell T. Davies y Christopher Eccleston, que fueron los que realmente motivaron a Eccleston a dejar la serie. Y eso significó la llegada eventualmente de David Tennant a la serie, que había trabajado anteriormente con Russell T. Davies en una miniserie de Casanova de la BBC. Así es, hubo problemas ahí, al parecer personales, y al parecer no estaba de acuerdo con algunas actitudes. Eccleston es la razón por la que no estuvo más de una temporada como Doctor. Lo reemplaza David Tennant, quien sería el Doctor a lo largo de tres temporadas, con un total de 47 episodios, durando hasta el 2010. Y pues es, como mencionábamos, cada vez que hay una regeneración hay un cambio no solo de apariencia, sino también de actitud. En este caso, lo que se convierte en el punto que liga la interpretación de Eccleston a la de Tennant, pues es la presencia de Rose Tyler. Y mencionábamos también que entre ellos se empieza una relación de un mutuo coqueteo que eventualmente termina en convirtiéndose en un romance tal cual y que deriva en algunas historias bastante interesantes. Creo que algo a destacar de esta etapa es la aparición de varias companions diferentes a lo largo de la serie, no solo Rose, quien eventualmente se va, pese a que sigue teniendo una presencia constante con apariciones. En el caso de Tennant como el Doctor, pues nos encontramos con que aparentemente es más dado a las relaciones personales, ¿no? Incluso tiene un romance con la reina de Inglaterra en el pasado. Y eso fue lo que marcó la principal diferencia entre forma de acercarse al personaje. No con cualquier reina de Inglaterra, con la reina virgen. No, ok, con la reina virgen. Tomando en cuenta que él no es un humano y la fisiología no es la misma, pues sabemos que el hecho de que hayan tenido una relación o se hayan casado en secreto no implica que haya dejado de ser la reina virgen. No importa, pero lo hace chistoso. ¿Cierto? El asunto es que era la Isabel I o Elizabeth the First. Elizabeth. Ok, los acompañantes de David Tennant creo que vienen a ser, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, me parece. Que serían Rose Tyler, el Capitán... Sí, serían Rose, Mickey. Capitán, bueno, hay 6. Capitán Jack Harkness. Capitán Jack Harkness. Jack Harkness, Mickey, que es primero novio, luego amigo de Rose Tyler. Está Freema, Martha Jones, que es Freema Yeaman, que ahora, ya no, pero aparecía en la serie de La Ley y el Orden Reino Unido, como una fiscal de distrito, o el equivalente del Reino Británico. Y Donna, que no me acuerdo el apellido. Donna Noble. Claro. Noble. Sí, Donna Noble y el abuelo de Donna, y que es Wilfred. Que incluir, así es. Y tal vez podríamos apuntar también la aparición de Sarah Jane. Claro, que en realidad es una acompañante anterior. Lo que pasa es que en esa época se hizo un programa de media hora que era Las Aventuras de Sarah Jane, que era con este personaje, que ella fue acompañante, creo que de, bueno, aparte de Tom Baker, creo que también fue acompañante del tercer Doctor, ¿no? Compañera del tercer Doctor, no estoy seguro. Me parece que sí estuvo con los dos, con el tercero y el cuarto. Claro, pero principalmente con Tom Baker. Tuvo apariciones también por ahí en... También apareció en con otros doctores, ¿no? Porque aparece al menos en The Five Doctors, que eso fue producido durante la época del quinto doctor. Así es de que, pues, se puede decir que es una compañía recurrente desde hace muchos, muchos años. Desde los 70 estamos hablando. Y en esa época existía este programa de media hora que estaba destinado a un público más infantil, donde reapareció un personaje que era K-9, que era un perro robot que fue acompañante también del doctor, etcétera. Entonces, ese era el motivo. Como estaba esa serie en ese momento, como existía esa serie, el personaje aparecía de vez en cuando con roles menores dentro de la serie de Doctor Who. De hecho, hay un crossover, una historia que parte en Las Aventuras de Sarah Jane y que luego se concluye en un capítulo de Doctor Who de David Tennant, donde también aparece K-9, etcétera. No me acuerdo ahora cómo se llama. Era sí, el capítulo donde aparecía, de incluirla era... aparecía Giles, el actor Anthony Head. Sí, la razón de incluirla, pues, es como mencionas, precisamente el tratar de darle un impulso a esta serie de corte más infantil, pero pues habría que mencionarla como compañero, porque incluso se crea una sensación de rivalidad, ¿no? El que aparezca ella diciendo que conoce al doctor y lo ha conocido durante varias encarnaciones, pues es algo que no le cae muy bien al resto de los compañeros de aventuras del doctor. Claro, eventualmente esa serie se canceló y entiendo que no es porque le fuese mal, sino porque la actriz se enfermó, creo que de cáncer. Eventualmente ya murió. Y bueno, se dejó de hacer esa serie y el personaje también se dejó de hacer referencia al personaje mayormente. Hubo otro personaje, otro actor que murió hace relativamente poco tiempo, que fue el actor que interpretaba al Brigadier, que es un personaje que, según entiendo, porque no lo he visto, aparecía principalmente en la época del tercer Doctor, que era un Doctor más tipo James Bond que el resto. Y hay un capítulo donde están los Daleks en la Segunda Guerra Mundial, donde el Doctor recibe una llamada donde le cuentan que había muerto el Brigadier, que lo afecta bastante. Ese Doctor era David Tennant, me parece. Sí, es con David Tennant. Ok, ¿cuáles son algunos de tus capítulos favoritos de la época de David Tennant, Alberto? Híjole, no sé. Yo debo decir que es probablemente mi etapa favorita, pese a que me gusta mucho lo que hace Matt Smith. Creo que disfruté bastante más la forma de llevar a cero a T. Davis. Entonces sí se me hace un poquito más difícil el elegir episodios de aquí. No sé, desde quizás el especial de Navidad de Christmas Invasion es uno de mis favoritos, pero en general es me agrada mucho toda la serie, porque creo que es quizás en donde se acentúa más lo que comentabas en un principio de la facilidad que había de entender cada capítulo de manera individual sin tomarlo como un episodio de algo más grande, ¿no? En el caso de Christmas Invasion, pues nos encontramos con que es el debut de Tennant como el doctor, donde tienes cosas como un ataque de robots de Santa Claus, un árbol de Navidad asesino. O sea, no sé, me parece que el manejo de humor en ese episodio creo que marcó mucho el tono de lo que fueron los 3 años que estuvo Tennant a cargo del personaje, y en general creo que es una de las razones por las que le guardo un recuerdo en particular, pero insisto, es tal vez la etapa que más disfruto de Doctor Who, porque me parece que hay un cambio de tono bastante, bastante notorio una vez que toma el control Stephen Moffat y tenemos a Matt Smith como el nuevo doctor. Pero en general hay muchos episodios que me parecen bastante divertidos. Los robots de Santa Claus, de hecho, van a aparecer por ahí en algún otro episodio posterior. Me parece que es en The Runaway Bride. Y quizás de manera más épica, pues está toda la saga con The Master, ¿no? Que sería tal vez la némesis más grande que ha enfrentado el Doctor fuera de los Daleks. Cuando se encuentra con otro Time Lord, quien lamentablemente no tiene el mismo código moral que el Doctor. Y esto lo convierte en tal vez la clase de enemigo más peligroso que se puede encontrar. No sé tú cuáles sean tus partes favoritas de esta época. Bueno, no he visto todos los capítulos de David Tennant. Todavía me faltan varios, pero de los que he visto, creo, me han gustado todos. Pero tengo algunos favoritos. Me repetí Blink esta semana, que donde aparecen uno de mis personajes favoritos, que son personajes de la época moderna. Estos debutan en este capítulo, que son los Weeping Angels, los Ángeles Llorones. Que puede ser una de las cosas más terroríficas que puedas encontrar en las historias de Doctor Who, ¿no? Que son básicamente son estatuas vivientes, pero solamente cobran vida cuando nadie las ve. Claro, tienen un bloqueo cuántico. Solamente pueden existir cuando nadie las observa. Y cuando te tocan, te matan de una manera gentil, como dice el Doctor Who, que es que te sacan de tu momento en el tiempo, absorbiendo toda tu energía vital desde ese momento en el que te tocan hasta lo que habría sido tu eventual muerte, porque se alimentan de energía potencial. Y te desplazan en el tiempo hacia el pasado, generalmente, donde tú sigues vivo y puedes desarrollar tu vida, pero ya no es la vida que ibas a tener, sino que una vida distinta. Entonces son los personajes, cuando aparecen en ese capítulo en particular, creo que es un capítulo que es extraordinario por un tema de que la atención está muy bien construida y está hecho con el vuelto del pan, como me gusta decir a mí, un capítulo que es, en términos de locaciones, de efectos especiales, etcétera, muy barato de hacer, probablemente, pero que consigue mayor tensión y emoción que varios otros proyectos con un presupuesto muchísimo más alto. Y funciona muy bien como un capítulo unitario. No es necesario saber mucho del Doctor Who para entender ese capítulo, donde él además no tiene un rol protagónico en la historia. La historia la cuentan a partir de un personaje interpretado por Carey Mulligan, que es Sally Sparrow. Carey Mulligan se hizo famosa después de este capítulo. Fue protagonista, por ejemplo, de la última versión del Gran Gatsby, de Baz Luhrmann. Y creo que es un capítulo que podrían ver y entretenerse muchísimo. Véanlo en una pantalla grande con la luz oscura. O sea, sin luz mejor. Creo que vale muchísimo la pena. Ese es un capítulo que me gusta mucho a mí. Y viene justo antes dos capítulos que también son muy buenos, que son Human Nature y The Family of Blood, que son no son escritos exactamente por Paul Cornell directamente, sino que él anteriormente había escrito un libro. Creo que el personaje que protagonizaba ese libro era el octavo Doctor, no estoy seguro, eso sí. Que es una historia en la cual el Doctor Who se pierde en la época inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial y sufre amnesia. Entonces vive la vida de una persona común y corriente, se enamora y quiere empezar a tener una familia. Bueno, y se empieza a desarrollar un conflicto por la presencia de unos personajes. No quiero detallarlo mucho porque se los puedo echar a perder. El tema es que Paul Cornell, que es el mismo que escribe actualmente Wolverine, que escribió Stormwatch, que escribió Action Comics, escribió este libro y luego lo adaptó al personaje de David Tennant durante la cuarta temporada, y son dos capítulos muy buenos porque uno ve ese contraste entre David Tennant como el Doctor y David Tennant como con la personalidad del Doctor, pero sin saber que es el Doctor, sin esa responsabilidad, entonces adoptando la vida de una persona común y corriente. Por eso se llama Human Nature el primer episodio. Y la verdad es que es muy bueno, sobre todo los tonos dramáticos que adopta la historia cuando se resuelve, que creo que están muy bien conseguidos, principalmente desde el punto de vista de la actuación, tanto de David Tennant, que tiende a ser un poquito sobreactuado, como del personaje que es su interés romántico en esa historia. Sí, en este caso la novela de Coronel, si no me recuerdo, no era el octavo, era el séptimo doctor, el protagonista de la historia. O sea, Silvestre. Y la novela la tenía, así es, y la novela estaba basada en un plot de alguien más, no es una historia original suya, entonces ahí sí hay relaciones medio extrañas con cómo funcionaba, y los dos capítulos son la adaptación de la novela, ¿no? Que se llaman Human Nature y Family of Blood, que son justamente los que anteceden a la historia de Blink con los Weeping Angels. Creo que todos los finales de serie son buenos, pero el final de los dos especiales de The End of Time, donde se despide David Tennant, son muy buenos. Al punto de vista que son referidos directamente en el especial del 50 aniversario, cuando David Tennant dice que no se quiere ir, es la frase que marca la salida de David Tennant de la serie, y que, bueno, él después de eso empezó a hacer, presentó Hamlet en teatro, etcétera. Tuvo bastante repercusión su interpretación de Doctor Who, es probablemente el Doctor Who moderno más querido de los que han aparecido hasta ahora. Y creo que ese capítulo es muy bueno porque expresa muy bien todo el tema del afán de Doctor Who por encontrar una salida alternativa a todo, por encontrar algo que ayude a todo el mundo en su enfrentamiento con The Master y la reaparición, en este caso potencial, de Gallifrey. Me gusta mucho esa resolución, me gusta mucho que sea Wilfred el que lo acompaña en particular, porque creo que ese contraste entre soldado viejo y los sacrificios que adopta el doctor durante esa historia son bastante, bastante entretenidos. Sí, en general, como mencionas, cada vez que cierra una temporada, incluso las temporadas donde se mantienen los doctores, siempre cerraban de una forma bastante interesante, más allá de si iba a haber una regeneración al final o no. Y creo que es algo también que marca muchos episodios, son justamente las frases, ¿no? Lo último que dicen como una encarnación, o lo primero que dicen como la nueva, es algo que siempre queda ahí como uno de los momentos memorables de la serie. Sí, como cuando Christopher Eccleston dice: fuiste absolutamente fantástica, y ¿sabes qué? Yo también. Que de hecho es la frase que en un capítulo en particular, que es The Name of the Doctor, donde visita su propia tumba y hay una cicatriz de su paso por el espacio-tiempo. Se escuchan las voces de los doctores anteriores, y esa es la frase que eligen de Christopher Eccleston. La frase de despedida de David Tennant es que no se quiere ir. Porque es muy buena esa resolución, porque él escucha una profecía de que iba a escuchar un golpe y luego de eso le iba a tocar morir. Y se piensa que el golpe es una cosa y termina siendo otra. Entonces es trágico de una manera un tanto inesperada la resolución de ese episodio. Trato de ser críptico para no echárselo a perder si no lo han visto. Y bueno, después en la época de, bueno, en esa misma época también, sobre todo si van a empezar con la época de, con los episodios de Matt Smith, hay dos capítulos que son importantes, que de hecho todavía no he visto, que son Silence in the Library y Forest of the Dead, que es donde se introduce un personaje muy importante en el desarrollo posterior de Doctor Who, que es River Song, interpretado por ¿cómo se llama la actriz que aparecía antes en ER? Ay, no recuerdo. Se llama Alex Kingston, la actriz. Y aquí hay una... ella es la profesora River Song. Tienen que recordar que el némesis de Doctor Who es el maestro, que también es el némesis en el episodio, la infame película para la televisión de Paul McCartney. Infame porque es muy mala, por cierto. Y el doctor es doctor, son todos títulos de carácter de la academia, o sea, de ser un doctor, un profesor, un maestro. Y eso como un tema recurrente en términos de buscar un título de esas características para referirse a algunos de estos personajes. Entonces lo pone en esa categoría, el hecho de que el enemigo es el maestro, él es el doctor, y este personaje que es River Song es profesora. Sí, claro, aquí voy a aclarar que mencionaba si van a empezar con los de Matt Smith, esto se da hasta la temporada 6, que es la segunda de Matt Smith, pero sí son episodios que sobre todo por las repercusiones que tienen hacia el cierre de la etapa de Smith, son importantes por el peso que va a tener el personaje de River Song una vez que lleguemos a esa etapa de la serie, pero... De la parte de Smith probablemente sean algunos de los episodios más memorables. Ok, ¿qué episodios de la época de Matt Smith te gustaron más? La época de Matt Smith, por ejemplo, me gusta mucho el del astronauta imposible. Ah. Que es aquí también había que aclarar que la relación con River Song es extraña porque cuando estás hablando de viajes en el tiempo, las cosas no siempre son lineales, ¿no? Y al parecer la idea con todos los encuentros que ellos tienen a lo largo de sus aventuras se dan en direcciones contrarias, ¿no? Mientras el tiempo va progresando para el doctor, en el caso de River, cada uno de sus encuentros la lleva más atrás. Entonces es curiosa la relación. Más adelante, cuando el doctor conoce a River Song, es el momento en que River Song muere. Ella ya lo había conocido mucho. Así es la última aparición, es a lo que me refiero, que están invertidas el sentido en el que se mueve la continuidad para ambos en todos sus encuentros. En este caso, pues es un episodio que sobre todo por la relación con los personajes, ¿no? Porque es un episodio donde aparecen Amy y Rory, que reciben una invitación aparentemente proveniente del doctor, un sobre azul del mismo color que la TARDIS, con unas coordenadas que los llevan a conocer a River Song, quien aparentemente recibió un sobre igual. Y se encuentra con una versión del doctor que es más vieja que como lo habíamos visto la última vez, ¿no? De entender que han pasado casi 200 años desde la última vez en que los vio. Y es un episodio que me gusta mucho por la mezcla de momentos históricos, porque van a 1969, a donde conocen al presidente Nixon, ¿no? En donde hay una escena ahí bastante curiosa, una conversación entre Nixon y uno de los personajes que habla sobre una serie de llamadas telefónicas sobre una chica que quería que quería ayuda. Entonces es curioso porque es la clase de episodios que se vuelven divertidos sobre todo por la mezcla de utilizar elementos de la historia real del mundo con las aventuras del doctor y sus compañeros. Entonces, ese es un episodio que me da bastante, sobre todo porque fue de la época temprana de Matt Smith con el personaje y se da antes de que se empiecen realmente a complicar las historias. Y este es el episodio que da pie a una historia de dos partes. Es el segundo año de Matt Smith con el doctor. Así es en el segundo año, es justo después de la especie de Navidad. Ajá. Son los primeros dos episodios, es Impossible Astronaut y el segundo, se marcó, se llama Day of the Moon. Exacto. Y donde incluso el doctor interfiere con la misión del Apolo 11, ¿no? Entonces, a mí en particular siempre me ha gustado mucho la historia de exploración espacial, entonces creo que esa es una de las razones por las que encuentro este par de episodios particularmente atractivos. Sí, a mí me gusta mucho de la primera temporada del Doctor Who, Vincent and the Doctor, que es un episodio donde aparece un actor que normalmente no me gusta su trabajo, excepto en este capítulo, que es Tony Curran. Porque, no sé, en las cosas en las que lo he visto generalmente no... Bueno, en realidad no han sido buenas las películas, no es que no haya sido buena su actuación en particular. Y aquí interpreta a Vincent Van Gogh y la amistad que se da entre Vincent y el doctor. Es un capítulo bastante, bastante bueno. Y que me enfoco un poco las capacidades que tenía Vincent Van Gogh de ver cosas que no eran desde un punto de vista fantástico como corresponde a Doctor Who, pero es buena la forma en la que van relacionando los personajes. Bueno, hay varios otros capítulos que me gustan bastante, en particular los capítulos de donde se van Rory y Amy Pond, que como dije antes son muy muy tristes. Y el capítulo donde Rory tiene que custodiar la prisión donde queda Amy por miles de años y cuenta la historia de cómo él la salva de un incendio en un museo, etcétera, que era como era el centurión solitario, algo así, el apodo que le dan. Vampiros en Venecia también es un capítulo muy bueno. Hay varios capítulos buenos, pero una característica en particular que tiene la época de Matt Smith, como ya habíamos anticipado, es el hecho de que la mitología está hilada de una manera mucho más dependiente una de otra. Entonces, es muy recurrente la referencia a cosas anteriores, la aparición de River Song se hace mucho más relevante, las fracturas en el tiempo que empiezan con la primera aparición de Amy Pond, manteniendo a medida que avanzan los capítulos mayor significancia, aparece unos personajes que son The Silence, que se nos explica quiénes son hasta el capítulo del 50º aniversario del Doctor, por qué existen y para qué existen, pero tienen un rol muy relevante en el capítulo que menciona Alberto, que es el The Impossible Astronaut, que son unos monstruos que la verdad me gustan, pero que encuentro en su funcionamiento a efectos de crear tensión muy similares a lo que son los Weeping Angels, entonces lo encuentro un tanto repetitivo. En fin, el personaje es mucho. También de... Sí, dime. No, no, sigue. Ah, el personaje es mucho más juguetón, afable, menos romántico que el personaje de David Tennant. Los coqueteos son un tanto más inocentes, los que realiza Matt Smith con tanto como con Amy Pond como con Clara. Así que hay un cambio bastante notorio en el tono de del personaje de Doctor Who, pero siempre tiene esta tendencia a que en los momentos oscuros el personaje cambia completamente su actitud y se pone serio. Y ahí los personajes tienden a ser bastante más parecidos. David Tennant tendía a tener de repente algunos arranques un tanto crueles, como cuando en su capítulo de debut tiene un duelo con espada con un tipo y trata por todos los medios de no tener que matarlo, pero cuando ya el tipo insiste, insiste, insiste, finalmente como en un gesto un tanto de desdén, lo termina matando el doctor en este duelo de espada. Entonces tenía esos momentos de furia el personaje de David Tennant, que eran espaciados, pero eran bastante concretos. Y el personaje de Matt Smith tiende a ser más juguetón, pero cuando llega un momento en el cual atacan a la familia incipiente de Rory y Amy Pond, con el nacimiento de su hijo, cuando roban a la hija de Amy Pond, viene una serie de capítulos en los cuales él crea un ejército para ir en búsqueda de la hija de Amy Pond. Y ese capítulo en particular, que se llama Un buen hombre va a la guerra, muestra al personaje de Matt Smith bajo un tono muy distinto al que se ve en el resto de la serie. Sí, creo que otro episodio también que habría que comentar de la época de Matt Smith sería el primer episodio que escribe Neil Gaiman, que es The Doctor's Wife, donde se explican un poco algunas de las peculiaridades de la TARDIS, ¿no? Como descubrir que tiene una personalidad y que esto, la relación que tiene la TARDIS con el Doctor es diferente a lo que nos imaginamos, ¿no? No es simplemente su nave. Esto se da debido a que un personaje que funge como el villano aquí, emite señales de emergencia que parecen provenientes de un Time Lord, hasta unos asteroides, en donde aparentemente lo que ha hecho es atraer a Time Lords hasta este lugar para matarlos y absorber su energía, ¿no? Cuando se entera de que el Doctor es el último de los Time Lords, decide tomar posesión de la TARDIS. Y creo que la relevancia de este episodio es justamente el que se altere un poco la relación entre el doctor y lo que consideramos era simplemente su nave, además de que me parece que es la primera vez que hay una referencia en donde el doctor admite abiertamente que él es responsable de la muerte de todos los Time Lords, mencionando una vez más lo que después descubriremos que es la guerra del tiempo. Entonces me parece que es otro episodio relevante que vale la pena destacar entre estas tres temporadas que Matt Smith fue el doctor. Ok, Alberto, no sé, ¿te gustaría agregar algo más al especial? Pues no, creo que ya nos extendimos bastante, entonces no sé qué tanto más habría que agregar. Por ahí, cuando estamos hablando del nuevo episodio, otra cosa importante, cada vez que ha habido un cambio de doctor, cuando sea la regeneración y hay un nuevo actor, los cambios se extienden también a la producción de la serie, se altera un poco el tema musical, se le hace un arreglo instrumental diferente, no es la excepción en este caso, creo que es una versión un poquito más electrónica la que podemos escuchar en este nuevo episodio, y también se cambia la secuencia de entrada, ¿no? Donde aparecen los créditos y el título del episodio, y nada más ahí sí me gustaría comentar esta nueva entrada, porque me parece que visualmente rompe un poquito con las que habíamos visto desde 2005, y lo curioso es que la razón por la que es diferente es porque esta no fue creada directamente por la BBC, sino que está basada en el trabajo de un fan de la serie, quien el año pasado, cuando se anunció que finalmente se iba a ir Matt Smith y ya iba a haber un nuevo doctor, se reveló la identidad de Peter Capaldi como el duodécimo doctor, y esta persona decidió crear su propia versión de cómo sería una nueva entrada para la serie, ya con Peter Capaldi en mente como el doctor. Esta persona se dedica a hacer comerciales de televisión y ediciones para programas de televisión, y pues creó toda la introducción como él se la imaginaba, y mucho de lo que él hizo, toda esta secuencia, ahora que vean el episodio o quienes ya lo hayan visto, estas espirales creadas con relojes, con una toma que primero nos lleva a través de una maquinaria de reloj, esto está tomado precisamente de la secuencia que diseñó Estefan. Aparentemente, cuando su video se convirtió en viral, andaba en aquel entonces por las 700.000 reproducciones, me parece que en ese momento ya va cercano al millón. Una de las personas que terminó por ver el video fue Stephen Moffat, y le gustó tanto que decidió utilizarla. El creador de esta secuencia amateur, por llamar de alguna manera, es Billy Hanshaw. Entonces la producción del programa se puso en contacto con él para informarle que iban a utilizar su trabajo como base para esta nueva entrada. Entonces creo que es algo interesante, ¿no? Ver que después de tantos años la serie finalmente tenga una relación más cercana con los aficionados y lo que hay allá afuera. Sí. A mí me gustó bastante la secuencia de entrada y marca un cambio drástico en el sentido de que con algunas variantes, todas las anteriores eran la TARDIS viajando a través de lo que podría concebirse como un agujero gusano, y aquí no, es un mecanismo de relojería a través del cual viaja la TARDIS. Sí, yo había leído por ahí una entrevista con el creador de la secuencia, con Hanshaw, y él decía que el problema que él tenía con las entradas anteriores es que parecía que se trataba de dar un ambiente espacial a la secuencia con la TARDIS en este vórtice que aparecía, y que él le parecía que era crear una idea errónea porque el doctor es un Time Lord, no un Space Lord, y que le parecía que era algo demasiado obvio la idea de los relojes como algo que marca el tiempo, y él le parecía que era muy extraño que nadie se le hubiera ocurrido hacer algo con las maquinarias de reloj o las carátulas de los mismos. Ok. No sé, creo que podríamos dedicarle un último momento a repasar a los acompañantes de. Brevemente a los acompañantes de Doctor Who. ¿Cuál es tu acompañante favorito de la época moderna del personaje? ¿O compañero o compañera? Mi acompañante favorito. En cuanto a los personajes femeninos, creo que el personaje de Clara es el que más me agrada. pero por otro lado disfruto mucho todas las apariciones del Capitán Jack, que me parece que es muy diferente la dinámica que hay cuando se trata de una chica que nos está acompañando, o una pareja en el caso de Amy y Rory, a la relación que tiene con el capitán. Pero en cuanto a los compañeros, tal cual femeninos, creo que mi favorita es Clara. Ok, yo cada vez que aparece un personaje nuevo tiende a ser mi favorito del momento, pero creo que Clara ha sido trabajado el personaje de una manera en la cual uno siente que tiene una mayor importancia que el resto en la vida del Doctor Who, sin que el resto no sean irrelevantes. Pero ella está trabajada de una forma en la cual hay una especie de dependencia mutua con el Doctor. Aparte de eso, la actriz, aparte de muy bonita, es muy simpática. Es que tiene como un carácter, o transmite un carácter muy, muy agradable a través de su personaje. Entonces, sí, creo que es mi acompañante favorito. Sin dejar de decir que obviamente me encantaba Karen Gillan también. Y no sé, Rose Tyler es referida por la mayoría como eso, el acompañante favorito de la época moderna, pero para mi gusto, por lo menos, y tal vez por el hecho de que a Rose Tyler la conozco, he ido hacia atrás conociendo a Billy Piper, siempre ha resultado más interesante para mí Amy Pond y Clara, y en ese sentido creo que gana Clara. Coincido contigo en que el personaje de Jack Harkness, que interpretaba a John Barrowman, que pueden, bueno, si son masoquistas pueden ver en Arrow, bueno, no es tan mala la serie en realidad, según dicen, porque no la he visto más allá de los primeros capítulos. Creo que sí, Martha Jones es un personaje que creo que no fue tan exitoso. No he visto todos los capítulos de Free Magiman como acompañante de Doctor Who, pero la forma en la que lo trataban es que ella se enamoraba del Doctor, pero el Doctor era incapaz de corresponderle porque, bueno, él estaba enamorado de Billy Piper, que él había perdido al final de la segunda serie moderna, y ella era la acompañante de la tercera serie. Y vuelve a cambiar de acompañante porque ella decide no acompañar más al Doctor por el tema de que le generaba mucho dolor estar enamorada de alguien que no le podía corresponder. Por Donna, que Donna era un personaje, al igual que Billy Piper, de clase media baja en el caso de, para efectos de Inglaterra. Era una mujer trabajadora, etcétera, con que habla distinto, incluso tiene expresiones más sencillas. Tiene un grito que también utiliza Karen Gillan, que parece que como que corresponde a un modo de hablar de cierta gente. No estoy seguro si son escoceses o si es como de un grupo social que gritan ¡Oe! Que algo que también le he escuchado a los colombianos. Que hay otra gente que dice ¡Hey! Como decimos los chilenos, no sé, oye, en fin. Pero es muy específico, algo que solamente recuerdo haberle escuchado a esos dos personajes. Oh, y Donna tenía una forma mucho más... se quería con el Doctor, pero se trataban de una manera un tanto más adversarial. Era muy notorio que el personaje de Donna retaba al Doctor, le decía las cosas así derechamente, no andaba con rodeos, le decía estás haciendo algo mal, estás haciendo algo bien, haz esto, etcétera. Era más mandona con el Doctor, pero tenía una relación más de amigos, que no había un coqueteo con ese personaje en particular. Entonces siempre ha habido un cambio en cómo se llevan esas relaciones, pero mi favorito es la actual, Clara Oswald. Pues bien, yo creo que con eso llegamos al final, ¿no? No nos queda nada más que comentar. Sí. Por ahí nos pidieron que mandáramos saludos, así que ya que siempre nos contestan, vamos a darles en el gusto. Así que les damos el saludo y, como suele ocurrir, alguien se nos va a olvidar. A Don Bestia, que siempre nos saluda, nos retuitea. Enrique Melgarejo, Asamblea Comics, La Covacha, ¿Qué más, Alberto? De las personas que preguntaron, que no mencionaron los nombres, por ahí Carlos Ramírez, alias El Cacha, Jorge Tobalín, el coeditor de Comicase, Alejandro Hernández, quien fue la otra persona que nos dejó por ahí un comentario, y pues no sé, creo que fueron los únicos por ahí que pidieron saludos. Sí, y creo que a Iván le dije Hernández, pero es Hernanades, así que me corrijo aquí mismo en caso de que me haya equivocado, que no sería raro. Ok, con eso estamos llegando al final de nuestro capítulo de Doctor Who. Esperamos no haber sido inescrutables en nuestra exposición. Si tienen cualquier duda, si quieren, no sé, corregirnos o que aclaremos alguna de las cosas que dijimos, por favor, mándenos un mensaje en Twitter, mándenos un correo electrónico, alguna pregunta a través de Facebook y trataremos de responderles lo antes posible. Algunas preguntas que nos mandaron por ahí que no tienen nada que ver con Doctor Who, obviamente no las vamos a responder ahora porque es el especial de Doctor Who, pero a futuro es posible que nos podamos referir a ella en la medida de lo posible. Así que con esto nos estamos despidiendo. También por ahí creo que podríamos aprovechar, y para que no digan que no hubo nada de cómics en este programa, si les gusta Doctor Who, échenle un vistazo a la nueva serie de Silver Surfer. Dan Slott es muy, muy fan de Doctor Who. Él creció en Inglaterra, así es de que está muy familiarizado con la serie, y lo que está haciendo, hagan de cuenta que si le dieran la oportunidad de escribir Doctor Who, ¿qué clase de historia escribiría? Eso es exactamente lo que está haciendo con el Silver Surfer. Entonces, que quede como recomendación comiquera relacionada al tema. Sí, y no, no es pura, no es porque Alberto sea muy buen detective, sino es que acompañó a Dan Slott en La Mole, y Dan Slott tal vez le haya dicho algo relativo a Silver Surfer y Doctor Who, no lo sé. Nunca me quiso comentar al respecto. De hecho, platicamos mucho sobre Doctor Who y de Silver Surfer no comentamos nada al respecto porque me prohibió decirle nada a nadie, porque fui testigo de cómo le relató todo el pitch de su primer año para la serie a Giuseppe Camuncoli. Entonces, básicamente, algunas de las cosas que me dijo todavía no pasan en el cómic, entonces les puedo asegurar que al menos el primer año de la serie es muy, muy bueno. Y que hay muchos detallitos que quien sea fan de Doctor Who seguramente encontrará algunas referencias a la clase de historias que se manejan con el personaje en las páginas del Surfer. Ok, Alberto, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org, en Facebook www.facebook.com/comicverso, en Twitter somos Comicverso, a mí me ubican como Epedreros y Alberto como Albion 2112. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Si nos descargan a través de iTunes, recuerden dejarnos una reseña positiva, por cierto, eso ayuda a darle mayor visibilidad al podcast. Recomiéndennos, retuiteennos, compártanos a través de Facebook, díganle a sus amigos que nos escuchen, a sus amigas también. Traten de no decírselo a sus pololas, no queremos que terminen sus relaciones. Así que, o novias, no sé si se entiende la palabra polola más allá de las fronteras chilenas. Así que. Qué bueno, existe la aclaración. Así que. Yo no entiendo porque lo has dicho muchas veces, pero no. Fuera de Chile creo que nadie. Ok. Alberto, ¿con qué canción nos despedimos? ¿Con qué nos despedimos? No lo sé. ¿Con qué canción nos despedimos? Ok, no se me ocurre ninguna, así que ¿qué te parece algo de David Bowie? Me parece bien. Ok, ¿qué podría ser? Si hay algo cercano a un personaje de ciencia ficción en el mundo de la música, sin duda es David Bowie. Ok, va a ser una canción de David Bowie sorpresa, que se me tiene que ocurrir de aquí hasta que termine de editar el podcast. Así que va a ser sorpresa para ustedes, sorpresa para mí cuando descubra cuál es. Habitantes del futuro, donde sea que estén en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches, y que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Loud. like a slow voice on a wave of haze. That weren't no DJ, that was hazy cosmic jazz. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star man waiting in the sky. ¡Exterminar! ¡Exterminar!